Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la defensa del deudor. Muy, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana, por supuesto. Ya estamos en septiembre. Y comenzamos una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Hoy lunes 10 de septiembre. Ya es 10 de septiembre, es increíble, no puede ser posible. Parece que fue ayer que estábamos comenzando el mes. No, ya estamos a 10 de septiembre. A nada de que se dé el grito y de ahí el año se nos va de las manos. Pero bueno, son las 3 de la tarde con 13 minutos tiempo de la capital del país en estos momentos. Entonces, si nos están escuchando el lunes 10 de septiembre del 2018 a las 3 de la tarde con 13 minutos, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy sencillo. Si nos sintonizan a través de Facebook, directamente en el post donde están escuchando, donde se está transmitiendo este programa de radio, ahí nos pueden comentar su situación, su problema, le damos lectura, les brindamos asesoría. Lo mismo pasa si nos mandan un inbox, si nos mandan un mensaje directo por Facebook, igual lo vamos a leer. Por inbox, la ventaja es que también nos pueden mandar documentos. Nos pueden mandar alguna carta, algún papel, alguna notificación judicial, algo que les haya llegado y que pues les interese saber de qué se trata, no les preocupe. También podemos ayudarles en ese sentido y por inbox pues hay total privacidad. En Twitter también nos mandan mensaje directo, les podemos brindar asesoría. Y finalmente a través de nuestro chat de la estación en www.radiodd.org, radiodd.org de organización. Ahí van a encontrar ustedes un chat y en ese chat también pueden exponer su caso, como ya lo están haciendo algunas personas. Le mando un saludo a mi productor, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Y bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías directamente porque luego no nos da tiempo. Dice Antonio Montoya que tiene un adeudo de 49,000 pesos de crédito de nómina Adela con Banamex. Por 3 años se ha pagado puntualmente. ¿Qué consecuencias habrá si se cambia de banco para ya no pagar ese crédito? Bueno, la deuda es un poquito alta, no es una deuda muy elevada, pero sí ya estamos hablando de una cantidad considerable. Ya existe riesgo de demanda, mi estimado Antonio. Es poco probable que te vayan a demandar inmediatamente, pero podría llegar a suceder en los próximos meses, quizás un año, año y medio, después de que dejaste de pagar, tomando en cuenta también, mi estimado Antonio, que se van a acumular intereses. Ya no vas a deber solamente los 49,000 pesos, sino que vas a deber una cantidad pues mayor. En este caso, tu nivel de riesgo de demanda por el tipo de crédito, tipo de acreedor, tiempo que vas a llevar sin pagar y el monto adeudado, se consideraría medio, es decir, que tienes entre un 50 y un 60% de riesgo de que el acreedor te vaya a demandar, entre el 50 y el 60%. Ahora, ¿qué va a pasar seguro? Si no te demanda el banco, va a vender tu cuenta, se la va a vender a un tercero y eso te va a afectar muchísimo en tu historial crediticio. Aparte de que te va a afectar muchísimo en tu historial crediticio, ese acreedor, el nuevo, el que compró tu cuenta, pues debemos tomar en cuenta esto, que invirtió su dinero para comprar esa cuenta vencida, esa cuenta en un estatus de morosidad. Y pues no lo va a dejar así, va a tratar de recuperar ese dinero a como de lugar y ahí los niveles de riesgo de demanda, por lo tanto, se incrementan y bastante porque la deuda va a ser, cuando el banco venda tu cuenta, pues va a ser mucho más alta de los 49,000 pesos que debes actualmente y entonces sí se podría complicar. Entonces, mi consejo personal, no pienses en no pagar, eso no es una opción, no es una solución financieramente hablando y legalmente hablando recomendable. Lo mejor es decir, bueno, ok, ahorita no tengo dinero para pagar al banco, eso es una realidad, bueno, a cualquiera le pasa, no tiene nada de malo. Pero voy a procurar que en el mediano o en el largo plazo, dependiendo de tu situación económica, ya que te estabilices, ya que generes un ingreso un poquito mayor o que tengas mayor estabilidad económica, pues comenzar un plan de ahorro para ir juntando y en algún punto, pues negociar tu deuda con el banco, que se le pague, no todo, por supuesto, pero que se le liquide con una quita, por ejemplo, eso te va a afectar en tu historia crediticio, pero de una manera temporal. No es algo grave, no es algo serio. Si tú después de que liquides esta deuda, tomando en cuenta que fuese tu única deuda, que no tuvieses más, y si tienes más, pues que estén liquidadas, por supuesto. Tomando en cuenta esto, si tú después te manejas de una forma adecuada con tus finanzas, si manejas una tarjeta de débito y la ocupas, si recibes tu nómina en algún banco y tienes algún dinerito por ahí, júralo que después de unos cuantos meses, no estamos hablando ni siquiera de años, después de unos meses, ese mismo banco con el que tuviste el problema, en este caso Banamex, va a voltear a verte y va a decir, ah, mira, Antonio Montoya pues tuvo un problema, no me pudo pagar completo, pero ya me pagó, aunque sea una parte, y ahorita ve, ya tiene otra vez un ingreso, tiene unas finanzas saludables. Lo que va a querer el banco pues es tu dinero. Entonces te va a volver a ofrecer líneas de crédito de entrada muy bajitas, pero conforme las uses, las pagues, se van a ir incrementando esas líneas de crédito, otros bancos te van a ofrecer nuevas líneas de crédito y así regenerarás tu historial crediticio. Esa es la mejor opción, que se pague en el mediano o en el largo plazo, pero que se pague, aunque sea con descuento, para que más adelante no tengas problemas legales o con tu historial crediticio. En algún momento quizás quieras comprarte una casa, un coche o sacar un crédito para algún negocio y no vas a poder. Entonces lo mejor siempre, siempre es pagar. Eso es lo ideal. Nosotros te podemos ayudar con todo, evitar que llegue a proceso judicial y poder negociar el máximo descuento posible en cuanto tú tengas esa capacidad. Cuestión de que nos contactes, mi estimado Antonio. Somos expertos en la materia, te podemos ayudar bastante. Dice, ay, mando saludos a las personas que nos sintonizan a través de Facebook. Vamos para allá rápido, porque ya nos están mandando saludos. Raúl Romero, Jorge Cortés, Luis Alberto Herrera, Irma Soto, Leticia Saldaña, Jesús Navarro, Pepe García, mi amigo Maurilio Pérez. Le mando un saludo y un abrazo a Maurilio. ¿Cómo estás? A todas las personas que nos sintonizan, por supuesto, claro que sí, saludos. Gracias, gracias por acompañarnos. Dice Ma, sin nada más, dice que, hola, ¿qué tal? Que si alguien le puede ayudar con una situación, lo que pasa es que en febrero de este año, la empresa llamada Inglés Sin Barreras le ofreció el curso en línea. Se le hizo buena idea probarlo. Sin embargo, ellos le dijeron que eran pagos de 800 pesos al mes, totalmente cancelables. No investigo nada de ellos, puesto que ellos la hostigaron por un día diciendo que tenían sus datos, que hicieron pago, que llevaba dos usuarios gratis y dijo que era buena idea. Entonces, lamentablemente, les diste tu información, me imagino, es lo que nos vas a decir a continuación. Aquí la pregunta, ¿solicitaste tu contrato? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque es muy común este tipo de empresas, como las que dan clases de inglés, por ejemplo, o que venden ollas y sartenes, las ofrecen vía telefónica, comprometen al cliente a hacer el pago ya desde hace un par de años, existe esta situación en la que se pueden hacer las compras por teléfono y uno aprueba y autoriza esas compras con una simple palabra. Por eso es que son muy insistentes en que seamos claros. Al momento de que queremos el producto nos dicen, conteste sí o no. Si uno dice que sí, automáticamente está autorizando a la empresa a que nos cobre alguna cantidad de nuestras tarjetas o a que aceptemos algún contrato que nos obliga a ciertas cuestiones con ellos. Si decimos que no, pues es todo lo contrario, no nos obligamos a nada. Entonces, aceptando esto, dando los datos bancarios, ellos pueden hacer los cargos y pues nos pueden ofrecer el cielo, la luna y las estrellas, ¿no? Nos pueden decir que todo va a ser maravilloso. El problema es que, pues, a las palabras se las lleva el viento y no hay forma real de comprobar que ellos nos dijeron todo eso. Es imposible, no se puede. Aunque los grabemos, se requerirían una serie de peritajes que salen carísimos para poder comprobar que realmente ellos nos ofrecieron todo lo que nos están diciendo. Entonces, aquí lo que importa realmente es el contrato, mi estimada Ma. ¿Tienes copia de tu contrato? ¿Qué es lo que dice? Si ellos están cobrando algo fuera de ese contrato, inmediatamente acude a la Profeco, presenta una reclamación formal para que la Profeco te ayude a cancelarlo. Incluso hasta los podrían llegar a multar por estas malas prácticas, pero forzosamente se requiere el contrato. Sin contrato, pues no hay mucho que se pueda hacer. Y es un gran problema. O sea, aceptamos lo que nos dicen, por favor. Estas son finanzas básicas. Finanzas básicas. Jamás se aceptan los términos y las condiciones de forma verbal nada más. Siempre se exige un contrato. ¿Sabes qué? Me interesa tu servicio. Jamás digan sí. Me interesa. Pero mándame copia del contrato para ver a lo que me voy a obligar. Y también háganle saber que lo van a verificar ante la Profeco. Ya con eso estas personas van a decir, no, pues esta persona sí está muy informada, no nos conviene, mejor, hasta les van a colgar. ya no los van a molestar. Entonces, háganlo así. Si la empresa es seria, si la empresa es honorable, les van a decir, sí, ¿sabes qué? Ahí te va la copia de nuestro contrato, llévalo a la Profeco, no hay ningún problema. Y ya con el contrato, entonces sí, ya no hay problema. Si ellos están incumpliendo, se puede presentar la reclamación, se les ayuda para que cancelen por medio de la Profeco y se acabó el asunto. Entonces, háganlo así, por favor, ¿no? Porque no saben ustedes cuántos casos recibimos todos los días de gente que acepta este tipo de cuestiones, nada más por lo que les ofrecen por teléfono. Les hablan bonito, les doran la píldora, como dicen por ahí, y aceptan. No, eso no se debe hacer, son finanzas básicas. Dice JC a través de nuestro chat de la estación que envió la semana pasada documentos al área de negociaciones. ¿Cuánto tiempo tardan en responder? Ya que habló por teléfono a las oficinas de defensa del deudor y le comentaron que el área de negociaciones llega a las 5 de la tarde, por lo que puede hacer para comunicarse al área de negociaciones y saber cómo va su trámite. No, el área de negociaciones llega a las 10 de la mañana, no a las 5 de la tarde. Posiblemente tu asesor haya tenido algún compromiso y por eso es que haya llegado a esa hora. A veces salen a hablar con los despachos o con algún agente de algún banco para llegar a acuerdos, eso es normal. Pero nuestra área de negociaciones está a las 10 de la mañana ahí. Entonces, comunícate desde esa hora. De todas formas, yo ahorita paso reporte. Nada más facilítame tu número de contrato, si eres tan amable, para que te puedan atender, ¿no? Y mucho cuidado con eso. Si ustedes ven que hay algún mal servicio o algo de parte de nosotros, avísenos de inmediato para poderlo corregir. Te aseguro, mi estimado JC, que para mañana tienes respuesta y solución. Saludos. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Ahorita vamos a los inbox, nos están llegando algunos mensajes, eso que oyen esas campanitas. Son mensajes que nos llegan a Facebook. Dice Emanuel Maurilio que le mandaron un papel de Banco Azteca, compró una moto y ya no puede pagarla, debía 4,000 y ahora ya debe 14,500. El papel se lo mandó el departamento de cobranzas. Bueno, a ver, debías 4,000, va, órale, eso está muy bien. ¿Cómo que ya debes 14,500? ¿Tú ya verificaste esa cantidad? ¿Realmente debes eso? Les voy a explicar rápido. Los cobradores, pues, si algo los caracteriza a la mayoría, no a todos, pero sí a la mayoría, es que son muy mentirosos. Y algo en lo que mienten constantemente es en este asunto de lo que ustedes deben. Ustedes deben 4,000 pesos, como por ejemplo Emanuel, y el cobrador les dice, ¿sabes qué? No, ahora ya debes 15,000, y al rato 20,000, y así se la llevan, cuando no es cierto, cuando no es verdad. ¿Por qué lo hacen los cobradores? Por dos cuestiones. Una, para presionar al deudor, que diga, no, ahorita ya debo 14, ahora te voy a deber 20 y luego 50. Me tengo que apurar, buscar la forma de pagar. Y la otra es para sacar más dinero del que ustedes deben. Si ustedes deben 4 y les dicen, no, pero como somos muy buenas personas, en lugar de los 14,500, pues denos 7 y con eso ahí muere. Y mucha gente va y paga los 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que están pagando de más. Se dan cuenta de 4 que debían, están pagando 3,000 pesos extras en este ejemplo. Y ellos se quedan con ese dinero tan tranquilos, jamás se los van a regresar. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué hay que hacer, mi estimado Emanuel? Lo primero que tienes que hacer es verificar si realmente debes esos 14,500 que ellos te dicen. Hay dos formas de hacerlo. La primera, que acudas directamente a Banco Azteca y que te den tu saldo. Como cliente, ya seas moroso o no, es tu derecho que ellos te digan cuánto debes a la fecha. Si no quieren, puedes presentar una reclamación ante la Condusef, porque luego son muy groseros, déspotas incluso, y a los deudores los tratan muy mal. Entonces, muchas veces van a sucursal y los tratan de lo peor, no les quieren dar cantidades. Bueno, debe quedar muy claro, ustedes tienen derechos en ese sentido, y uno de esos derechos es que les den su saldo tal cual es, sin mentiras, sin exageraciones. Se los tienen que dar incluso por escrito. Entonces, mi estimado Emanuel, si no te lo quieren dar, pues ve de inmediato a la Condusef, porque esto es un banco, lo regula la Condusef, y presenta una reclamación formal. La otra forma es que lo hagas a través de tu buró de crédito. Obtén tu reporte de crédito especial en el buró de crédito www.burodecredito.com.mx y ahí va a decir exactamente cuánto debes. Exactamente cuánto debes, sin exageraciones, sin añadiduras, sin mentiras. Eso es lo que adeudas y eso es lo que tienes que pagar. Ahora, sobre esa cantidad, con Banco Azteca no se puede negociar gran cosa. Sí se puede negociar, por ejemplo, una condonación de intereses, pero no esperes que sea algo pues muy alto. Quizás si debes, por ejemplo, en una cantidad realista, si debes 6,000 pesos por los intereses acumulados, quizás lo podamos bajar a los 4,000 pesos que debías originalmente. Quizás, depende de muchos factores. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿por qué Banco Azteca no da descuentos tan altos como Banamex o Bancomer? Bueno, lo que pasa, para empezar, que Banco Azteca será muy un banco, pero es infinitamente más pequeño que Banamex o que Bancomer. Ellos son bancos muchísimo más grandes, hacen transacciones en todo el planeta. Y Banco Azteca, pues es un banco fuerte, pero no tan fuerte. No puede soportar una cartera vencida tan alta tampoco. No puede ofrecer descuentos muy altos tampoco. Otra de las cuestiones es que la mayoría de sus clientes, pues no tienen mucho historial con ellos. La mayoría de sus clientes tiene problemas desde el primer crédito que sacan. ¿Por qué? Porque los créditos de Banco Azteca van dirigidos a un nicho social de escasos recursos, con acceso muy limitado a otros financiamientos, a otros créditos, como los bancarios tradicionales. Estamos hablando de amas de casa, de obreros, de estudiantes, de gente que no tiene un ingreso estable. Por eso es que cobran tantos intereses, porque hay mucho riesgo en prestarle a ese nicho social, a ese núcleo. Es por eso que no se pueden lograr descuentos tan altos tampoco con ellos, porque no hay un historial, no hay un perfil como con Banamex, por ejemplo, que el promedio de los clientes que tienen problemas con ese banco es gente que tiene más de 10 años como clientes con ellos. Entonces ya tienen un historial, han manejado otros productos financieros, han pagado en tiempo y forma, han manejado sus ahorros ahí, es gente con cierta solvencia, por eso es que les pueden dar descuentos más altos. Con Banco Azteca no se puede por estas situaciones. El primer crédito, cumplió nada más con unos cuantos pagos, no pagó completo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que sus políticas en ese sentido son mucho más cerradas, pero mucho menos de lo que se puede negociar con otros bancos. A ver si no nos falla ahora la transmisión. Les recuerdo hace una semana exactamente estábamos transmitiendo muy a gusto y de pronto algo pasó y ya no podíamos transmitir por Facebook. Tratamos, jamás pudimos retomar el programa por esa red social. Y lo que pasó es que pues algo pasó con Facebook, con WhatsApp y con Instagram, que colapsaron sus servidores, no saben bien qué es lo que ocurrió, y se cayeron, como se dice, coloquialmente, se cayeron. Y no por eso es que no pudimos continuar con el programa por esos medios, pero esperemos que ahora no suceda. De todas formas, estén al pendiente. Si se llega a cortar el programa, ingresen a www.radiodd.org, radio.org, y ahí podemos continuar, nos pueden seguir escuchando y participando en nuestro chat y todo el asunto. Bueno, dice Emanuel que si le podemos ayudar. Claro que te podemos ayudar, mi estimado Emanuel, sin ningún problema. Ahorita les voy a dar a todos nuestros datos de contacto, por si nos quieren llamar, nos quieren mandar un correo, y con mucho gusto les ayudamos a resolver sus situaciones. Dice Kikis RC que le llegó una carta de Banamex con un descuento de una tarjeta. ¿Cómo saber si es real o no? Precisamente de esto, Kikis, hablamos para el periódico El Economista hace unos días, uno de los dos periódicos más importantes en el país de finanzas, El Economista. Y los entrevistaron precisamente para eso, para que hablásemos nosotros de cómo saber cuando un descuento es real. El artículo está completísimo, ya está en nuestras redes sociales. De todas formas, acabando el programa, voy a pedir que les pongan el enlace por ahí para que ustedes lo puedan leer si no lo han hecho. Dándole respuesta a Kikis, se tiene que seguir una serie de parámetros. Nosotros le denominamos el ABC de la negociación. La A sería que todo convenio tiene que celebrarse por escrito. Nada de palabra, nada de que esto va a quedar grabado, nada de folios, porque si ellos incumplen y les pides el folio o la grabación, pues jamás te la van a dar. Te van a decir, no, esta persona no sabe de lo que habla, nosotros jamás ofrecimos nada, su pago fue para abonarle a su deuda. Y sácalos de ahí, pues jamás vas a poder. Entonces, todo acuerdo tiene que celebrarse por escrito. Esa es la A. La B, no cualquier escrito sirve como carta convenio. Les pueden mandar un papel que prometa muchas cosas, pero como no cumple con los requisitos legales, pues no tiene una validez suficiente como para que pudiésemos en algún punto, en caso de que no quieran cumplir, presentar la reclamación correspondiente ante la CONDUCEF. ¿Por qué es importante que el papel venga bien elaborado? Porque ese papelito, que se denomina carta convenio, va a sustituir en sus términos y condiciones, en sus cláusulas, todo lo que habían pactado originalmente en su contrato con el banco. Cuando ustedes sacaron su crédito, había un contrato que estipulaba cómo lo iban a pagar, la tasa de interés, etcétera. Bueno, no pudieron pagar así, se hace una renegociación, se recalculan los términos y las condiciones, y todo eso tiene que venir perfectamente bien estipulado en este documento, en la carta convenio que va a sustituir, repito, su contrato original. Por eso es que es tan importante que venga bien elaborado. Ahora, hemos visto desde hace algún tiempo que muchos cobradores mandan supuestas cartas convenio que cumplen legalmente con los requisitos, pero como el banco no ha autorizado ningún descuento, pues aunque la carta venga perfecta, el banco dice, no, ¿sabes qué? Yo no sé de qué me están hablando, yo no autoricé nada, quién sabe quién le mandó esa carta, yo no voy a descontarle nada, le tomé su pago como parcial y punto. Entonces, la C es precisamente para evitar esta situación. La C es verificar el descuento con el acreedor. Lo que se hace es llamar al banco, por ejemplo, y sin decirle los montos ni las fechas, simplemente identificándonos para que sepan quiénes somos, le vamos a decir al banco que nos están ofreciendo un descuento, que queremos verificarlo, que lo queremos validar. Entonces, si el descuento es real, obviamente el banco lo tiene ahí en su base de datos. Nos va a decir, sí, mire, usted va a pagar tanto en determinada fecha con un descuento del tanto por ciento. Si todo eso coincide con lo que viene en nuestra carta perfectamente bien elaborada, perfecto, ya lo hicimos. Quiere decir que el descuento es real. Hay un margen de posibilidades de que el banco incumpla, pero ya tenemos respaldo como para poder presentar las reclamaciones correspondientes. Entonces, sí, ahí sí ustedes podrían pagar ya con una cuestión casi completamente segura. Si el banco, por el contrario, o la tienda, o quien sea, les dice, no, pues no sé de qué me está hablando, arréglese con el despacho. No, pues entonces, evidentemente no hay ningún descuento, nada más nos quieren sacar un pago parcial. ¿Por qué los cobradores mienten en ese sentido? Es bastante sencillo. A los cobradores los presionan mucho para que cumplan con ciertas metas. Todo el tiempo sus jefes están sobre de ellos, tienen que cumplir con ciertas metas de llamadas, de promesas de pago, pero principalmente de dinero recuperado. Para eso existen esos despachos, para recuperar dinero. Entonces, una de las estrategias que usan los cobradores para recuperar ese dinero es mentirle al deudor. ¿Qué deudor no va a querer pagar con un 90% de descuento sus deudas? Pues todos, evidentemente. Entonces los engañan, les dicen que existe ese descuento fantástico, el deudor va y paga. Unos meses lo dejan de molestar porque hubo un pago, pero después vuelven las llamadas. Vuelve el acoso, vuelven las molestias porque el pago se tomó como parcial. Por eso es tan importante siempre verificar esos descuentos. Entonces, hay que checar eso por esta situación, porque los cobradores son muy mentirosos. Otra razón por la que lo hacen, y es importante señalarlo, es porque ganan una comisión de lo que recuperan. Cada peso que le sacan a ustedes son unos centavitos que ellos se llevan a su bolsillo. Por eso es que también les gusta mucho mentir en ese sentido. Entonces, si ustedes verifican bien el descuento, pues no los van a engañar. Ahora, a todos los afiliados que tenemos, ustedes no tienen nada que preocuparse. Nosotros siempre vamos a verificar absolutamente todo directamente con el acreedor. Tenemos contactos en todos los bancos, en todas las tiendas. Si les hacen un ofrecimiento, de inmediato lo vamos a verificar. Si es real y les conviene, pues ya lo aceptaremos, se formalizará. Incluso hasta si se puede, lo vamos a mejorar un poco. Si ustedes no tienen el dinero en ese momento, se puede conseguir una prórroga. Les podemos ayudar muchísimo en ese sentido. Y si no les hacen ofrecimiento, nosotros directamente podemos negociar. Entonces, a la gente que está afiliada con nosotros puede estar tranquila en esos aspectos. No pasa absolutamente nada. Bueno, dice, saludos, buenas tardes. Dice JC que su contrato es el 310094. Me un correo con atención a Neftalí Mendoza, me imagino, para negociar préstamo personal Banamex y para liquidar con 5300. Ok, no te preocupes, ahorita ya tomamos captura de pantalla. Vamos a ver si se capturó tu pantalla. A ver. Ay, me estorba. Ahí está. Déjame ver. Ahí está. Ya tengo tu contrato, 310094. Ahorita paso reporte para que te puedan atender y resolver esta situación a la brevedad, mi estimadísimo JC. Vamos a ver los inbox. Dice Adrián Lozano, que nos manda saludos y muchas gracias. En septiembre del 2013 pidió un préstamo de nómina Bancomer por la cantidad de 52 mil pesos a 120 pagos de 1039 quincenales. O sea, iba a pagar de 52 mil, iba a pagar 124 mil pesos. ¡Wow! No, se va mucho más del doble. Bueno, se quedó en el pago 106, pues ya ibas más o menos avanzado, ya que el 15 de diciembre del 2017 lo dan de baja del trabajo, pero pudo seguir haciendo los pagos hasta la segunda quincena de enero del 2018. Posterior a eso mandó sus documentos para que le pudieran otorgar el seguro de desempleo. Llamó y le dieron un correo en el cual mandó toda la documentación, pero jamás respondieron a dicha petición. Se comunicó por teléfono para saber si habían recibido sus papeles, pero jamás supieron darle respuesta. De las veces que mandó los documentos, a la fecha no consigue trabajo. Yo le mandé una carta diciendo que debe 193 mil pesos. Ah, no, 19.300 pesos. Que pague con 5.900 y con eso se liquida la deuda. De lo contrario, van a mandar agentes a cobrar el domicilio. Bueno, pues serán cobradores y si van a tu domicilio no pasa nada. Digo, te van a decir, oiga, pague y usted y tú simplemente les dices, no, pues no tengo. En cuanto tenga les pago y más allá no podrían hacer. La situación es que ahorita se mantiene del negocio informal y está sacando apenas para sobrevivir. Ah, no pasa nada, debes muy poco, 19.300 pesos. Nunca he visto una demanda por parte de ese banco por una cantidad tan baja. Entonces no hay riesgo de demanda realmente. Lo que sí es que vas a tener una afectación seria en tu historia crediticia hasta que les pagues, pero nada más. ¿Qué hacer? Bueno, pues estabiliza tu fuente de ingresos, consigue un trabajo estable para que puedas estabilizar tus finanzas personales, revertir esta situación, el efecto negativo que tuvo ese crédito en tus finanzas, y en algún momento pues poder negociar la deuda. En este caso no es necesario que te afilies a la organización. ¿Por qué? Porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestro objetivo es ayudar. Si esto fuera un negocio, te diría, sabes qué, afíliate y nosotros te ayudamos. Pero no es necesario. Con simples asesorías que te vamos a dar aquí gratis, no te vamos a cobrar nada, tú solito vas a poder resolver tu problema, porque, repito, no necesitas nuestra representación legal, no debes mucho. Es muy baja tu deuda. No te van a demandar. Júntate unos, pues sí, con unos, yo creo que hasta con 5,000, ¿eh? Se podría negociar algo interesante para que liquides la deuda. Júntate unos 5,000 pesos y cuando los tengas, no ahorita, obviamente, en los próximos meses, cuando los tengas nos avisas. No sabes qué, defensa del deudor, ya tengo los 5,000 pesos que me habían dicho. Y ya te decimos cómo negociar la deuda paso por paso para que puedas liquidar. Repito, no te afilies, no tiene caso. No, eso sería desperdiciar dinero realmente, aunque cobremos muy poco porque cobramos cuotas de recuperación nada más. Pues mejor ese dinero ocúpalo para juntar más rápido los 5,000 pesos y que se pueda liquidar esa deuda a la brevedad. No te van a hacer nada, repito, puedes estar tranquilo. Ellos te van a decir que ya tienen cargadores y policías y ambulancias y helicópteros y el ejército y todo listo para embargarte, pero son mentiras. No te van a demandar por esa cantidad. Saludos a Adrián Lozano, no tienes nada que agradecer. Dice Egner Valencia que compró un coche seminuevo y resultó ser robado. Todavía no termina de pagarlo y se encuentra en proceso legal el auto. ¿Puede dejar de pagarlo? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? No, pues si deja de pagarlo. Si es robado, aquí el problema es que ya no hay compras de buena fe, ¿eh? Lo más probable es que pierdas el coche. Y los que se podrían meter en problemas legales serios son los vendedores. Entonces ya no lo pagues y llámanos mejor. Regálanos una llamada, ahorita te paso nuestros datos para platicar contigo con más detalle, ver bien cómo compraste y todo, para pues poder asegurarte, ¿no?, que no va a pasarte nada malo. Legalmente hablando, por supuesto. Bueno, en Twitter, a nuestros amigos de Twitter y del chat de la estación, los vamos a desconectar unos segundos, 5 segundos nada más. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Regresamos con ustedes en Twitter y en el chat de la estación. En Facebook no pasa nada, en Facebook continuamos. Sin cortes, ahí no hay necesidad de reiniciar nada. Saludos, buenas tardes. Dice, a ver, déjenme marcar este. Dice, ay, de este lado hay algo urgente. A ver, denme un segundito, que voy a checar. No hay nada. Aquí está. Ah, no, perdón, me equivoqué. No es. Pensé que era una asesoría urgente, pero no, ¿verdad? A ver, vamos a leerle. No hay nada. Ay, buenísimo. Bueno, seguimos con las asesorías de este lado. Entonces, dice Pan Bernal que quiere saber cómo funciona la defensa del deudor. Bueno, ¿cómo funcionamos? Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que se fundó en el año 2008, el 23 de septiembre del año 2008. Esto quiere decir que ya vamos a cumplir 10 años el próximo 23 de septiembre. Increíble, pero cierto. 10 años trabajando aquí en México. Bueno, se funda en septiembre del 2008, 23 de septiembre, y desde ahí comenzamos a ayudar a la gente que no puede pagar sus créditos por alguna situación ajena a su control. Una de nuestras políticas, una de nuestras bases fundamentales es que vamos a ayudar a quien quiere, pero no puede pagar. Pero no vamos a ayudar a quien puede, pero no quiere pagar. Son cuestiones completamente diferentes. Aquí vamos a ayudar a la gente que realmente busca opciones para pagar sus deudas que dejaron de pagar por, repito, circunstancias ajenas a su control. Lo que hacemos es manejar distintas estrategias dependiendo del grado de complejidad del problema. Hay personas que se acercan a nosotros cuando el problema apenas va a iniciar, cuando comienzan a detectar que ya no pueden pagar como antes sus créditos, se sientan a platicar con nosotros, vemos las opciones y si es posible alguna reestructuración con el banco, pues es lo que buscamos. El chiste es afectar lo menos posible su historial crediticio. Entonces, cuando es viable, pues se busca la reestructura. Cuando no es viable, que desgraciadamente es la mayoría de los casos, porque la gente se acerca a nosotros cuando ya el problema es muy complicado, buscamos otras opciones, por ejemplo, dación en pago. ¿Esto qué quiere decir? Regresar el bien que compraron, por ejemplo, un coche, para con eso liquidar la deuda. O si no quieren regresar el coche o la casa o lo que hayan comprado, pues buscar otras opciones, como podría ser la quita. La quita básicamente es un descuento sobre el monto que ustedes adeudan. Esto que quiere decir que si deben 100 mil pesos, se busca una quita, por ejemplo, del 80% para que liquiden únicamente con 20 mil. Lo que hacemos a la par, porque evidentemente muchos de ustedes pues no tienen dinero de momento y en los próximos meses tampoco, es protegerlos legalmente. ¿Para qué? Para que durante ese tiempo, esos meses que les va a tomar estabilizar sus finanzas y poder generar un ahorro para ir negociando sus deudas, pues cuente con esta protección para evitar ir a juicio, para evitar que esto llegue a instancias judiciales y todo se pueda resolver por la vía extrajudicial, negociando directamente con su acreedor, donde se pueden conseguir excelentes condiciones. Pero aún así, nosotros pensamos en todo, modestia aparte. Aún así, en caso de que el banco decida demandarlos, aún con el apoyo que les damos, de inmediato nuestros abogados comenzarían con su defensa, con su representación, pararíamos cualquier embargo que se haya ordenado sobre sus bienes y buscaríamos, igual durante el juicio, negociar la deuda de acuerdo a sus posibilidades. Aquí lo tenemos todo cubierto. En 10 años que llevamos trabajando aquí en México, jamás ni una sola vez han podido embargar a uno solo de nuestros afiliados. Nunca. A ninguno. Y de los juicios que hemos llevado representando a nuestros afiliados, jamás hemos perdido uno. Ni uno solo. Siempre llegamos a un acuerdo totalmente favorable para nuestro representado. Entonces, básicamente es lo que hacemos, mi estimada Pam Bernal. De esta forma es cómo le ayudamos a la gente. Dice Vero Manrique que quisiera informes de nuestros servicios. Ya lo comenté. De todas formas, ahorita les vamos a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan mandar un correo, platiquen con nosotros. Les recuerdo que por noveno año consecutivo, tenemos 10 años trabajando en México, y por noveno año consecutivo, la Asociación Mexicana del Internet nos otorgó su sello de confianza. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la autoridad que regula los servicios en Internet, la Asociación Mexicana del Internet, confía en nosotros, ya nos auditó, ya nos verificó, vio que cumplimos cabalmente con lo que prometemos. Dice, ¿saben qué? Defensa del Deudor está cumpliendo. Puede ostentar nuestro sello de confianza, el cual es un sello electrónico. Si ustedes le dan clic, está en nuestro portal. Los va a mandar a nuestro certificado electrónico por parte de la Asociación Mexicana del Internet con todos nuestros datos. Y también, 10 años trabajando, prestando un servicio, los pueden verificar ustedes en la Profeco, que es la autoridad que nos regula. En 10 años no hemos tenido una sola reclamación, nunca, ni un solo incidente ante la Profeco. Y eso que hemos manejado literalmente miles y miles, más de 50 mil personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Imagínense ustedes cuántos casos no hemos visto. Entonces, les podemos ayudar y bastante, mi estimada Vero Manrique y Pam Bernal. Y qué bueno que pregunten, yo creo que es súper importante, es lo que decíamos al principio del programa. Ustedes se tienen que informar. No puede ser que contraten algo sin haber investigado. Entonces, por supuesto que lo pueden hacer. Si algo nos caracteriza es eso, total transparencia. Incluso si ustedes quieren, en nuestro sitio web se encuentra nuestro contrato de prestación de servicios legales y financieros. Ustedes lo pueden descargar. Con toda confianza descargan una muestra del contrato, se le enseñan a su abogado, se le enseñan a la Profeco, se le enseñan a quien ustedes quieran, para que vean. Es de esos pocos contratos, porque es lo que buscamos al diseñar este contrato, que favorece completamente al cliente. Completamente. Porque, repito, nosotros somos una asociación civil, no somos una empresa, no somos una SADCB, por ejemplo. A nosotros no nos interesa hacer negocio. Se creó este movimiento, esta organización, para ayudar, básicamente. Sí, necesitamos recursos, por supuesto, para poder trabajar. Hay que pagar secretarias, abogados, oficinas, papelería, líneas telefónicas, computadoras, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no tenemos una ganancia como tal, las cuotas son de recuperación, son bajísimas. Cualquiera de ustedes, con toda confianza, pregunte cuánto es lo que cobramos por la representación que les vamos a dar, que es sumamente completa. Nos pueden comparar también con cualquier abogado, con cualquier reparadora de deudas, con toda confianza. Y se los aseguro, van a estar aquí con nosotros. Así de fácil. Van a estar aquí con nosotros por los servicios, por la calidad de esos servicios, por la confianza de estar con nosotros, por muchísimas cosas. Entonces, pues chéquenlo, están en su derecho. Chéquenlo, por favor, con toda confianza, y les garantizo, aquí los vamos a tener de regreso. Dice César Hernández que tiene... este programa, nadie hace un programa como este, nada más, para que se den una idea. César Hernández dice que tiene una deuda con la tienda Coppel, un préstamo personal. Pidió originalmente 12 mil pesos, pero se quedó sin trabajo. No pudo pagar, quiso regularizarse recientemente, pero le dicen que su deuda es de 42 mil pesos. Ellos manejan quita o reducción de intereses. Ellos manejan reducción de intereses, pero de 12 mil pesos, no entiendo cómo subió a 42 mil pesos. Pues, ¿cuánto tiempo les dejaste de pagar? Digo, sí cobran una tasa de interés muy alta. Sí, es muy alta su tasa de interés, pero estamos hablando de que se fue pues al cuádruple casi, ¿no? Entonces sería cuestión de que nos platiques bien cuánto tiempo dejaste de pagar. ¿Quién te dio esa información para empezar? ¿Quién te dijo que ya debes 42 mil pesos? Lo dijimos al principio del programa. Los cobradores son muy, muy, muy mentirosos. Les encanta, no todos, por supuesto, la mayoría. Les encanta exagerar cantidades, decir que de 12 mil ya deben 42 mil y cosas así. Pero la realidad puede ser muy diferente. Digo, hay que checar eso, sería lo primero. Ver cuánto debes realmente y de ahí partir. Mi estimado César Hernández, de todas formas te podemos ayudar sin problema. Félix B. Vanegas Cerda dice, ¿qué es ejecución de acto procesal? Se le envió un despacho de abogados por una deuda que tiene con un banco. Ejecución de acto procesal. Bueno, básicamente quiere decir que van a realizar un procedimiento. No especifican qué. ¿Sí? Básicamente es eso. Van a realizar un procedimiento que podría ser extrajudicial o judicial. Pero lo más seguro, mi estimado Félix, es que sean mentiras para que tú te asustes, digas, híjole, ya, ejecución de acto procesal, ¿qué es lo que voy a hacer? No, pues, primero asesorarte, y estás haciendo muy bien. Me gustaría, mi estimado Félix, que nos platiques un poquito más. ¿Cuánto dinero debes? Recordemos que los niveles de riesgo de demanda, para saber si realmente existe un riesgo potencial de que los vayan a demandar, se calculan con base en 4 parámetros básicos. El primero, ¿cuánto dinero deben? Eso es muy importante. ¿Cuánto dinero se debe? Segundo, ¿de qué acreedor hablamos? Aquí nos dice que es un banco, pero ¿qué banco? Banco Azteca, Banamex, Banco Ahorro FAMSA, todo eso podría cambiar los niveles de riesgo. ¿Cuánto tiempo llevamos sin pagar? ¿Unas semanas? ¿Unos años? Importantísimo también. Y finalmente, el tipo de crédito. ¿Sí? ¿Tienes una deuda con un banco? ¿De qué tipo de deuda hablamos? ¿Crédito automotriz, hipotecario, tarjeta de crédito, préstamo personal? Ya con estos 4 parámetros, mi estimado Félix, y esto va para todos ustedes, podemos calcular, decir, bueno, tu nivel de riesgo es nulo, jamás te van a demandar por esa cantidad, o es bajo, si hay una posibilidad, pero es muy reducida. Es medio, ¿sí? Si existen posibilidades, 50%, 60%, o alto, o muy alto, donde ya definitivamente sí es muy probable que vaya a haber una demanda en el corto o en el mediano plazo. Es importantísimo porque de ahí partimos nosotros para diseñar su estrategia. No podemos decirle a una persona de forma irresponsable que tiene una deuda muy alta que deje de pagar y no va a pasar nada, ¿no? No, estamos poniendo en riesgo su patrimonio. Ahí se requiere un plan de cobertura jurídica para evitar llegar a juicio y poder negociar la deuda bajo las mejores condiciones posibles para esa persona. Pero cuando no hay riesgo de demanda, como le dije yo hace un rato a una persona durante este programa, pues se puede solucionar sin ningún problema, no lo van a demandar, no van a invertir porque un juicio cuesta dinero. Si bien la justicia en México es gratuita, entre comillas, pues los abogados son los que cuestan. Entonces, el que un banco contrate abogados para que inicie un juicio y todo eso le cuesta entre 8 y 14 mil pesos, más o menos. Entonces, hablamos de una deuda de 15, 19, 20 mil pesos, pues no lo van a demandar porque difícilmente van a recuperar lo que invirtieron en demandar a la persona. Ya cuando hablamos de deudas más altas, bueno, ya se tendrían que calcular niveles de riesgo. Dice, ay, me movieron mi asunto por aquí. Sergio Miranda, ¿qué se necesita para afiliarse? Se necesitan los documentos básicos para elaborar un contrato de prestación de servicios financieros y jurídicos, mi estimado Sergio. Sería copia de tu identificación, comprobante de domicilio, información de las deudas que tienes, puede ser por medio de tu historial crediticio en el Buró de Crédito. Se elabora tu contrato, se te envía. Y ya comenzaríamos con la representación legal de nuestra parte. De todas formas, ahorita les vamos a pasar todos los datos para que nos puedan contactar, nos llamen por teléfono, nos envíen un correo, vayan a nuestras oficinas, como ustedes gusten, y podamos atenderlos y despejar todas sus dudas. Siguen llegando mensajes. ¿Qué hora es? Pues, ¿qué hora es? ¡Ay! 10 minutos de programa. Me voy a apurar, porque si no... ¡Ay! Aquí ya la conexión se perdió. Y sigue perdida. Híjole, qué lástima. Ojalá se pueda recuperar. Ahora es Twitter el que está fallando. Ahí está. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión. Parece que sí se recuperó. Perfecto. Bueno, dice, respondiendo a César Hernández, más de un año. A ver, César Hernández, aquí está. César Hernández tiene más de un año con la deuda con Coppel. Ah, bueno, más de un año sí podría ser. No creo que haya subido al cuádruple. Habría que checar la tasa de interés que te están cobrando anual, que estamos hablando con ellos una tasa promedio quizás del doble, del 100%. Entonces, si dejas de pagarles un año una deuda de 12, pues a lo más que podría escalar sería a 24, quizás así, exagerados, 30 mil pesos, exagerados. ¿Qué tienes que hacer, mi estimado César Hernández? Lo que tienes que hacer, ¿saben qué? Que ya Tweetcasting se murió, nuestros amigos en Twitter, híjole. y a nuestros amigos del chat de la estación los vamos a dejar sin programa. Bueno, nosotros no. Twitter, a ver si se puede recuperar. No fue posible, dice. Vamos a cambiarnos. En un segundito seguimos con la asesoría para nuestro amigo César Hernández. Nada más déjenos cambiar de conexión a internet. Afortunadamente ya tenemos varias, no es como al principio que nada más teníamos una y fallaba muchísimo. Bueno, eso, hay que verificar bien cuánto es lo que debes. Se me hace que te están mintiendo, te están exagerando en cuanto a la cantidad. Puedes hacerlo directamente con Coppel, ir con ellos, decirles, bueno, quiero saber cuánto les debo a la fecha. Ellos están obligados por ley a decirte por escrito cuánto dinero debes. No, Tweetcasting se cayó. Bueno, ni modo. También lo puedes hacer a través de tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Ahí puedes checar cuánto dinero adeudas en estos momentos exactamente. Y ya con esa información, pues, comenzar con las negociaciones. La próxima vez que te hable el cobrador y te diga, no, pues ya debe muchísimo dinero, le dices, no, ¿sabes qué? Ya verifiqué mi historial crediticio en el Buró de Crédito, donde mi acreedor está obligado a reportar cuánto le debo exactamente, y veo que es una cantidad mucho menor a la que tú me estás diciendo, así que me estás diciendo mentiras. Así de sencillo. Con eso los cobradores hacen una rabieta que no se imaginan ustedes. Dice Jesús Navarro que cómo se afilia, mandó WhatsApp y le dijeron que tenía que hablarle un asesor y no le han marcado, debe 42,000 a Bancomer. Ahorita te paso los datos, mi estimado Jesús, no te preocupes. Y un favor, por WhatsApp tenemos gente que está atendiendo, pero deben entender ustedes que pues no llega un WhatsApp nada más. Llegan literalmente docenas de WhatsApp todo el tiempo. Entonces a veces tardan un poquito en canalizar al asesor para que les pueda llamar, pero de que les llaman, les llaman. De todas formas, Jesús, yo por este medio ahorita te paso los datos para que nos mandes un correo electrónico y se agilice tu trámite, no te preocupes. Edith García dice que Credifiel, una financiera, le pagó por nómina, pero en ese tiempo fue el cambio del IEPO, del sindicato a gobierno, y pensaron que no pagó, pero tiene sus talones donde IEPO le descontó para pagar ese préstamo que se hace por nómina. Y ahora le están molestia y molestia. ¿Dónde le marca para orientación? La deuda, según ellos, es de 4,000 pesos. Bueno, habría que checar con tu sindicato. ¿Cómo quedó el asunto con el sindicato ahí? ¿Todavía existe algún representante o nada más hubo una transferencia de poderes? Habría que checar eso para ver quién es el encargado de resolverte esta situación. Básicamente es eso, ver quién quedó como responsable, porque supongo que no es el único caso. Será cuestión que varios trabajadores con este problema se junten, se unan y vean directamente quién es el responsable actual para que les solucione esto. Y si no es posible, habría que ver si la entidad que les dio el crédito, el financiamiento, está regulada por la Condusef o no. Si está regulada por la Condusef, se puede presentar una reclamación formal. De no ser así, se podrían tomar otras vías, pero en este caso lo mejor sería que lo hicieran en grupo. Porque si lo hace uno solo, pues es costoso por el juicio y pesa mucho más cuando hablamos de una cuestión en grupo que cuando es un individuo nada más, legalmente hablando. Jesús Navarro dice, tarjeta de crédito al tope, 35,000, tiene 6 meses desempleado, ya debe 42,000. Ah, en este caso, como les decía yo hace un rato, los niveles de riesgo de nuestro amigo Jesús Navarro son de la mitad, nivel de riesgo medio, 50-60% de posibilidades de que seas demandado. En caso de que no te demande el banco, lo que sí va a pasar seguramente es que va a vender esa cuenta y eso podría complicarlo todo. Te podemos ayudar muchísimo para que se pueda resolver tu problema con una negociación. Parece que ya regresó Twitter. ¡Ay, ya regresó Twitter! ¡Qué bueno! Porque me están pidiendo asesoría en el chat de la estación y no se podía. Sergio Miranda, claro que sí estamos en contacto, no te preocupes. Se está cortando Twitter. Parece que ya regresó. Ahora las redes sociales. El lunes pasado fue Facebook y ahora fue Twitter. Afortunadamente, pudimos recuperar Twitter antes de que acabase el programa. Bueno, dice Itzel Pineda a través de nuestro chat de la estación que hace aproximadamente 4 años contaba con la tarjeta de crédito de Coppel y de Bancoppel. Todo lo tenía bajo control, pero hace 2 años su esposo se quedó sin trabajo y empezó a utilizar la tarjeta para compras básicas y hacía abonos solo del mínimo. Y llegó el punto en que pagaba y su deuda no bajaba, por lo que dejó de pagar la tarjeta de crédito de Bancoppel esperando poder pagarla después. Siguió utilizando normalmente la de Coppel, pero hace 1 año fue a comprar algo y no se pudo comprar nada. Pues no, pues te cortan la línea de crédito. Se podrían negociar las dos. Se podrían negociar las dos para que puedas liquidarlas, no hay problema. Dice mi amigo Maurilio, productor de estos programas, que no se cortó la transmisión en Radio DDD, tomó la señal de Facebook. Ah, mira, perfecto, mi estimado Mau. Eres un genio, te aplaudo. De verdad, muchas gracias. Entonces, Itzel, pues eso, Hay que ver cuánto debes actualmente, porque no nos pones aquí esa información, a cuánto asciende tu deuda, para pues poderla negociar. Sí se pueden negociar las dos tarjetas. Digo, como les decía hace un rato, no nos van a ofrecer un descuento muy alto, porque estamos hablando de Coppel, no por políticas de ellos tampoco manejan descuentos muy altos, pero sí se puede negociar algo para que pagues menos, que pagues con una condonación de intereses y que al final liquides con una deuda pues menor. Eso sí se puede hacer. Ok, gracias por los saludos, muy buenas tardes. Qué bueno que les sea de utilidad este programa, de verdad. Me parece excelente. Dice César que tiene una deuda con la tienda Coppel. Ah, esto ya lo habíamos leído, de nuestro amigo César Hernández. Que podría negociar, digo, lo que también le decía yo a la usuaria hace un momento, a Excel, pero no esperen un descuento muy alto, No esperen un descuento muy alto porque Coppel no maneja esas políticas de negociación. Rodolfo del Cueto nos dice, buen día, muy buen día, mi estimado Rodolfo, estamos a tus órdenes. Patricia Vázquez, ay, le llegó un requerimiento judicial a Patricia Vázquez, por lo que estoy viendo en las imágenes. Ok, vamos a ver si es un requerimiento judicial, vamos a ampliar la imagen. Vamos a meterle un zoom, ahí está. Dice, Poder Judicial, sí, hombre, sí es una demanda. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En el expediente número, bla, bla, bla, del Juzgado Menor Primero Civil de León, Guanajuato, relativo al juicio ejecutivo mercantil sobre, contra María, no, perdón, por parte de la representante del Banco María de la Paz en contra de Patti, se dictó la siguiente resolución, León, Guanajuato, a 21 de agosto, oye, ya tiene mucho tiempo esto, 21 de agosto del año 2018, año de Manuel Doblado, bla, bla, bla. Por recibido en la Oficialía de Partes Común el día 17 del presente mes y año, el oficio número... Hoy estaban con un impulso procesal bárbaro, Llegó el 17 y el 21 ya te estaban emplazando. El oficio número 289 de fecha 2 de agosto del año en curso, mismo que remite el licenciado Omar Ramírez, juez interno, primero menor, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí es una demanda con todas las de la ley, mi estimada Patricia. Híjole, es lo que les digo del nivel de riesgo de demanda. Es muy importante que no se confíen. Sí, hay muchos mitos, hay muchos rumores. Es cuestión de pura lógica. Ningún acreedor va a prestar dinero si no tiene posibilidades de recuperarlo como sea. Por eso calculamos los niveles de riesgo. Ay, Pati, mira, en tu caso ya no podríamos llevar nosotros tu juicio. ¿Por qué? Porque nuestros abogados trabajan exclusivamente para nuestros afiliados, para la gente que representamos. No llevan casos externos precisamente para que no se saturen de trabajos extra, y que al rato que los necesitemos para un afiliado, pues estén ocupados. O sea, nuestros abogados trabajan única y exclusivamente para la gente afiliada a la organización. Ahora, el problema, ya no te puedes afiliar porque trabajamos como una especie de seguro. Si no trabajásemos así, pues todo el mundo se esperaría a ser demandado para afiliarse. Y imagínense, no podríamos. Sería económica, financieramente hablando, imposible que operásemos así. Entonces, la gente se tiene que afiliar antes de que haya una demanda, como una especie de protección, como un seguro. Y si en algún momento son demandados, pues ya no pagan nada de abogados. Nuestros abogados se encargan de llevar todo el asunto y de lograrles un convenio y de parar cualquier embargo. Pero lo que sí podemos ofrecerte, Patricia, es asesoría. Digo, no sé si ya tengas abogado, no sé si ya contestaste la demanda. Es importantísimo porque esto lo tiene desde el 21 de agosto, estamos a 10 de septiembre. Ya se contestó la demanda, ya hay defensa, ya tienes abogado. Si tienes abogado, dile que nos llame para platicar con él, a ver cuál es su estrategia. Podemos darle algunos tips, algunos consejos. Luego los abogados no quieren, son muy orgullosos, pero a ver si quiere, pues mucho gusto. Platicamos con él y lo apoyamos con algunos tips de la experiencia que nosotros tenemos en estos casos, porque es a lo único que nos dedicamos. Y ya sería lo que podríamos hacer por ti de momento, mi estimada Patricia. Híjole, qué mala onda. Otra pregunta, ¿te embargaron? ¿Hubo embargo de bienes? También es bastante importante saber eso, porque el que haya embargo complica mucho las negociaciones. Por eso nosotros jamás permitimos que les embarguen nada. Porque como no hay nada que garantice el pago de la deuda, las negociaciones se nos facilitan muchísimo. Le podemos negociar condiciones para que paguen en mensualidades sin ningún problema. En cambio, cuando hay bienes embargados, pues los abogados dicen, no, pues si no quiere pagar, que no pague, nosotros rematamos sus cosas y de ahí recuperamos el dinero. Sí, se complica bastante. Entonces es importantísimo saber, mi estimada Patti, si te embargaron también. Ya no va a dar tiempo porque ya son las 4 de la tarde, pero ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto. Patricia, por favor, llámanos para que platiques con nuestros abogados. te demos algunos consejos, a ver si ya tienes abogado, pues contactarlo para platicar con él, a ver cuál es su estrategia. Y si no tienes abogado, vas a necesitar uno, pero ya, que conteste la demanda, porque si no has contestado la demanda, tu juicio ya inició en rebeldía, porque ya te emplazaron, ya estás notificada legalmente. ¿Y qué pasa cuando estás en rebeldía? Que todo lo que pide el acreedor, todo lo que pida la parte actora, se lo van a conceder. Entonces, tú tienes derecho a una defensa. Ah, llévala a cabo, por favor. Bueno, nuestros datos de contacto. Rapidísimo se los voy a dar porque ya se acabó el programa. Qué rápido se van estos programas. Pero bueno, nuestros datos de contacto para las personas que nos quieran llamar, nos quieran mandar un correo, nos quieran visitar, son los siguientes. Recuerden que tenemos servicio a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales para todo el país, Avenida Cafetales, 1814, tercer piso, en Hacienda de Coyoacán. Nuestros teléfonos 0155, la LADA, 5594-5514, ese es uno, 5594-5491, y finalmente el 5594-5453. El WhatsApp, para que nos manden un WhatsApp, el 5586-768307, 5586-768307. Correo electrónico contacto arroba DDD, o sea, arroba triple D de dedo, M de Miguel X punto org. Contacto arroba DDD MX punto ORG. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254. Correo electrónico bajío arroba dddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco arroba dddmx.org para que nos puedan llamar, nos puedan platicar su asunto. Pati, por favor, no me tengas así con el pendiente, te lo juro que estoy preocupado. Ya te embargaron, ya contestaste la demanda, ya tienes abogado. Son cuestiones muy importantes, ¿eh? Si no, se puede complicar todo bastante. Dice, ay, gracias por los saludos. Sergio, claro, estábamos en contacto, no te preocupes. Sony Rodríguez dice, hola amigos, alegría escucharnos, éxito en todo. Igualmente, mi estimado Sony, te mandamos un abrazo. Lao Abraxas dice que una duda. ¿Defensa del deudor evita que el banco venda las deudas? ¿Cómo saber si ya existe demanda a un deudor sabiendo que ya está afiliado a defensa del deudor? Gracias. Bueno, no podemos evitar el proceso de venta. Son procesos contables internos de los bancos que muchas veces son inevitables. Podemos evitar, en la medida de lo posible, que haya venta cuando la deuda no lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero cuando las personas llegan con nosotros y ya tienen con la deuda un año, año y medio, dos años, ya hay muy poco que podamos hacer para evitar la venta de la cuenta. Pero aún con la venta, nuestros servicios de representación inmediatamente se transfieren al nuevo acreedor. De inmediato empezaríamos la representación con quien haya comprado tu deuda. En ese sentido no tienes por qué preocuparte. En cuanto a las demandas, lo que nosotros hacemos, actualmente ya los boletines judiciales todos se publican en internet, de todos los estados de la República, de todos los juzgados. Todo lo que hacemos nosotros es que corremos mediante un software, lo alimentamos con nuestras bases de datos, y entonces el software lo que hace es buscar en los distintos boletines judiciales del país los nombres de todos ustedes, de toda la gente que está afiliada con nosotros. Entonces a veces votan homónimos, por ejemplo, gente que se llama igual, verificamos quién está demandando, si nada tiene que ver, pues desechamos eso. Pero de vez en vez, pues nos vota algún afiliado que ya fue demandado por algún acreedor. Lo que hacemos nosotros es inmediatamente ponernos en contacto con ese afiliado para que antes de que lo emplacen, ya dejarlo perfectamente bien aleccionado. Hablamos con los abogados de la parte actora, paramos el embargo, no les van a embargar nada. Jamás han embargado uno solo de nuestros afiliados en ya casi 10 años trabajando en México. Y comenzamos la defensa de inmediato. Sí, esperamos a que los emplacen, que les lleguen los documentos, la notificación, la cédula de notificación, la copia de la demanda. Si ustedes están en otro estado de la República, nos los mandan por paquetería. El 99% de los juicios se desahogan aquí en la Ciudad de México. Todo lo que nosotros hacemos es elaborar la contestación con base en lo que venga en la demanda que nos hacen llegar. Y comenzamos ya con la defensa de inmediato. Si ustedes quieren venir aquí a la Ciudad de México para que vayan a las audiencias y eso, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Si no quieren hacerlo, nosotros lo hacemos directamente. No, tampoco hay ningún problema en ese sentido. Les vamos informando cómo va su juicio. O sea, no crean ustedes que se complica, ¿eh? Aquí se dialoga con los abogados. Es más, es mucho más sencillo llegar a un acuerdo con un abogado que con un cobrador. ¿Por qué? Porque un abogado es una persona preparada. Una persona que sabe perfectamente bien cuáles son los alcances y las complicaciones de de un juicio de este tipo. Entonces, se habla con el abogado. Abogado, ¿sabe qué? Mire, nuestro representado pues ya se está defendiendo, como usted se da cuenta. Nosotros lo estamos defendiendo, estamos llevando su juicio. Queremos llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que usted propone? Entonces, nos mandan una primer propuesta. No, normalmente no es la mejor. Así son las propuestas en una negociación. Nosotros se lo hacemos saber al representado. El representado, pues obviamente le vamos a aconsejar que no la acepte. Salvo que diga, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada, vamos a aceptarla y adelante. Pero nunca ha sucedido. Siempre nos dice, no, pues nos esperamos. Y le rechazamos la oferta. ¿Sí? Continuamos ganando tiempo, no pasa nada. Nos mandan otra oferta mucho más atractiva, se las informamos a ustedes. Ya si ustedes deciden tomarla ahí, pues la tomamos. Y si no, ya mucha gente acepta ahí. Otros dicen, no, me espero. Buscamos una más alta. Pasan otros meses, continúa el juicio, nos mandan un ofrecimiento más, que normalmente es el más atractivo que van a poder hacernos. Y si ustedes tienen esa capacidad de pago, pues adelante. Y si no, pues se le hace saber al acreedor o a los abogados del acreedor. Sabes que no tiene dinero, no puede, aunque quisiera, está muy buena tu oferta, no le alcanza, ofrécele algo mejor. Él te puede pagar 500 al mes, no tiene más. Pues no les quedan muchas opciones, no los pueden embargar, el juicio continúa, son gastos para el acreedor, ¿sabes qué? Sí. Se firman 500 pesos al mes por una cantidad total de tanto, ya con condonaciones, con descuentos, con todo. Pagan ustedes una fracción de lo que debían, aún con juicio. Estamos hablando del caso más extremo. Es lo peor que podría llegar a suceder y no es tan complicado. Muchas personas escuchan la palabra juicio y tiemblan. Pero ustedes ya están representados legalmente y, modestia aparte, tienen una excelente representación. Entonces no se preocupen. Nosotros nos encargamos de llevar todo su asunto de principio a fin y que salga lo mejor posible. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, por habernos acompañado esta tarde. Ya aquí nuestro Community Manager de Defensa del Deudor les puso todos nuestros datos de contacto para que nos puedan contactar. Si quieren afiliarse, si quieren que despejemos algunas dudas más que tengan, con todo el gusto del mundo. Y yo no me queda nada más que despedirme y hacerles la invitación para que nos escuchen el próximo jueves, horario nocturno, asesoría totalmente en vivo, totalmente gratuita para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 9 años ya haciendo este programa. Les mando un gran abrazo. Toda nuestra gratitud. Pasen una excelente tarde, un maravilloso inicio de semana. Siguen llegando a todas las personas que ya no les pudimos contestar, porque nos están llegando muchísimos mensajes. A todas las personas que ya no les pudimos contestar, no se preocupen. El que no les contestemos en este programa no quiere decir que no les vamos a dar respuesta. En un rato más, por Facebook, por WhatsApp, por todos los medios que nos están llegando en este momento, solicitudes de asesoría, se les va a atender por escrito y, en caso de ser necesario, un asesor les va a llamar por teléfono para que platiquen con él, les despeje todas sus dudas y les podamos ayudar, ¿ok? Bueno, ahora sí, pues vamos. Pasen excelente tarde. A mi productor, Maurilio, muchas gracias por todo. Ya está. Hasta muy pronto.